Vamos a dar inicio a las conclusiones del foro, que igual salen mucho de lo que voy a decir, pues parte de lo que ustedes compartieron con nosotros, un poquito más sintéticamente. Y creo que en el tema de participación política de las mujeres, tanto social como política, sabemos que el Estado de Guatemala pues debería de garantizar la promoción y cómo tener efectividad en dicha participación. Sin embargo, las limitaciones fueron muy marcadas en su intervención en cuanto a la pendiente reforma del marco electoral, por ejemplo, que nos permitiera tener a mujeres en casillas, que nos permita llevarlas a espacios de toma de decisión, a cargos públicos, que fue lo que se señaló. Hay un retroceso en la numeración de mujeres en cargos públicos, tanto en lo local como en lo nacional, pero también nos hacían la mención de reconocer en la cotidianidad el trabajo que hacen nuestras abuelas, nuestras madres, nuestras tías, ese trabajo de comercio que se da cotidianamente, el día a día. Entonces creo que es, y esto va vinculado mucho al tema de servicios públicos, cómo el Estado es cruel en no atender, por ejemplo, desde los servicios públicos a las mujeres en su propio idioma, en respetar el tema de identidad, en la parte étnica. Entonces creo yo que sí hay muchos aspectos pendientes en este país para reconocer la identidad de las mujeres, de los pueblos indígenas, de los jóvenes y para impulsar esa participación política. Si bien es cierto, tenemos una política nacional de la mujer, tenemos, también se mencionaba, una institucionalidad muy débil, con una estructura tal vez posible para atender a nivel nacional sin presupuesto, es una realidad que se tiene dentro del Estado. Se crearon las oficinas municipales de la mujer, pero entonces sin presupuesto. Entonces, ¿dónde está también el trabajo de SEPREM, que es la instancia coordinadora de la política de la mujer? ¿Cómo es el monitoreo? O sea, creo que se ha desviado mucho de las funciones y del rol de las instituciones que deberían garantizar en lo cotidiano la vivencia y la supervivencia de las mujeres. Entonces, creo que eso es importante reconocer. Lo otro, en cuanto a los limitantes de la participación de las mujeres, pues ustedes mismas lo mencionaron, el tema del sexismo, el machismo. ¿Cómo es que la sociedad guatemalteca todavía tiene estos estereotipos más y con más énfasis en mujeres indígenas por ser analfabetas, por no tener acceso a los medios de comunicación? O sea, hay una diversidad de factores que no son favorables para nosotras en determinados aspectos. Alguien mencionaba que tenemos que tener capacidad de mostrar 3 veces el tema de capacidades, tanto en la comunidad, ante los hombres, ante la sociedad guatemalteca. Entonces creo yo que cada vez más se hace énfasis en hacer procesos más de sensibilización para reconocer las identidades en este país, que creo que es fundamental. Y en el tema pues de las agendas, qué incluir y qué no, ustedes hacen un reforzamiento en el tema de que es necesario retomar o de fortalecer el tema de formación hacia las mujeres en diferentes ámbitos. También mencionan un poco el tema de la economía, cómo la parte económica es fundamental. Si no tenemos autonomía económica, también muchos los procesos de las mujeres y de toda sociedad también es muy vulnerable. Tendemos a atender alianzas, coordinaciones y caemos definitivamente en algunos aspectos que no son muy viables para nosotros. Hacen énfasis también en que es necesario como promover políticas de igualdad, cómo tener generar también dentro de las agendas de las organizaciones los temas de coyuntura. Hablaban mucho de la reforma al sistema de justicia, cómo se va dando, cómo también en la agenda de las organizaciones y de las mujeres, pues vamos como al día a día. O sea, si bien es cierto, los medios de comunicación masivos ponen en la agenda algunos temas, también creo que los medios de comunicación comunitario tienen la intención también de poner algunos temas que no son abordados, como el tema de derechos colectivos de pueblos indígenas, y entre idioma, identidad, consulta, territorio. Entonces, esa es una agenda propia desde el aspecto de las radios comunitarias, a diferencia de los medios de comunicación, y coincido muy bien. O sea, va a ser determinante el enfoque que tengan los medios de comunicación comunitario para incidir en el cambio de mentalidades de los diferentes sectores que conviven en un territorio. Eso es clave. Y pasando al tema de libertad de expresión, pues se coincide en algunas intervenciones de que realmente, si bien es cierto, es un derecho la libre emisión del pensamiento, la libre expresión, no existe en Guatemala porque hay mucha inseguridad. Hay muchas acciones que limitan el escuchar la opinión de diferentes sectores, de actores, de liderazgos, y que lamentablemente a veces terminan en limitarle la vida a muchas personas. Creo que eso es de reconocer en este país. Seguimos viendo que cómo los medios de comunicación masivos pues utilizan la figura de las mujeres, y no digamos de las mujeres indígenas con más énfasis, para la utilización de bienes económicos o para cómo también ganarse algunos premios, porque es necesario reconocer esa parte. En el tema de mujeres representativas también se ha visto cómo es manipulado la identidad y no es reconocido el liderazgo y una voz propia que tengan las mujeres, y se ha cuestionado mucho diferentes aspectos. Entonces, como también eso sale a luz, nos invitan también a cómo tener acciones para no tener jerarquías. Creo que eso es fundamental, yo creo que es una lección que deberíamos de aprender, y cómo monitorear también a lo interno mismo de las organizaciones, de nuestro mismo trabajo, de que no se vayan dando esas desigualdades entre hombres y mujeres. El tema salarial también fue un tema que hay que ponerle énfasis, pero aparte de lo salarial, me llamó la atención el tema de ocupar cargos de mujeres, por ejemplo, en toma de decisión, cómo democratizamos también los medios de comunicación, y no necesariamente solo responder, por ejemplo, a programas, a spots, a campañas, sino cómo también el liderazgo de las mujeres comunitarias que hacen radio, que hacen televisión, que hacen otro tipo de comunicación, se vaya haciendo más visible, ¿verdad? Y creo que sí coincido mucho en el tema de victimización. O sea, si bien es cierto, hay problemáticas, las ponemos sobre el escenario local, regional y nacional, siempre ahí va acompañado de propuestas, pero en este país, después de la firma de los acuerdos de paz, han habido muchas propuestas que no ha habido voluntad política a las autoridades para implementarlas. Es otro cuestionamiento que hay que hacerse. O sea, porque sí ha habido movimiento desde el acuerdo sobre identidad y sus diferentes temas que hay ahí, han habido propuestas de diferentes organizaciones, colectivos, grupos, comités, sin embargo, ahí se han quedado, no ha habido como esa voluntad. Si no, veamos la legislación pendiente dentro del Congreso. Entonces, sí es cierto, hay que eliminar esa parte de victimización, pero sí creo que hay que entrarle más a mostrar las diferentes propuestas que han habido, a contextualizar o a retomar las propuestas que han habido para volverlas a relanzar. Un relanzamiento de la agenda de pueblos, de mujeres indígenas, creo que es necesario en este país para hacer ese recordatorio. Y yo concluyo con eso, ¿verdad? Y agradecerles a cada uno de ustedes por darnos otra vez unos lineamientos muy generales, y que cada uno de los que estamos acá ya nos tocará como retomar lo que nos corresponde. El enfoque ideológico que lo mencionaba Sandra es fundamental para fortalecer el espacio comunitario en los medios de comunicación y ante todo la cobertura integral. O sea, ni más ni menos, cómo hacemos también que la actitud de cada uno de nosotros vaya construyendo mejores relaciones interétnicas, y cómo aportar en la construcción de una democracia, una participación más incluyente, reconociendo esas diversidades y no olvidando también la utilización de nuestros idiomas, que es fundamental. Parte de la tradición oral y los procesos que han ido dándose en este país también va en función de fortalecer esa parte desde lo comunitario a lo familiar, para luego estar preparados e ir a una sociedad en donde nos encontramos con muchas dificultades. Entonces, Tioshtita Jatontera, muy buen día a todos y todas. Gracias.